Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia de Farco. La Coalición por una Comunicación Democrática Santa Fe realizará hoy en la capital provincial un festival por la democracia en defensa de la ley de medios. Tendrá lugar en el Parque Federal a partir de las 19 horas y en el marco de esta actividad se llevará a cabo una colecta de productos de limpieza, higiene y ropa para ser distribuidos entre los vecinos afectados por las inundaciones. Conversamos con Pablo Jiménez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, quien nos comentó en qué consistirá la actividad. Se presentarán 14 bandas musicales de 9 géneros diferentes. Habrá también pintura, dibujo, videos. Habrá FM de distintas procedencias que tendrán una radio abierta y también actores y músicos participando activamente en el escenario. Participan numerosas organizaciones que conforman la Coalición por una Comunicación Democrática de Santa Fe. Por su parte, el secretario general de la CTA Provincia de Santa Fe, José Testoni, se refirió a la importancia de este festival. Nuestras peleas están todas vinculadas. La inundación es parte de la voracidad de los ojeros que deforestaron toda nuestra pampa húmeda. Pero también tenemos que recordar que la misma derecha que bancó ese modelo agropecuario es la que hoy está gobernando y la que quiere que nos callemos derogando la ley de medios. Vale destacar que en la ciudad de Rafaela, la CTA Castellanos, junto a Nuevo Encuentro Rafaela y artistas locales, el domingo 31 de enero también llevarán a cabo un festival solidario en el que se recolectarán elementos para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones de la ciudad de Santa Fe. Para Informativo Farco, reportó Matías Beltramino, FM La Minga 94.9, la radio comunitaria de Rafaela.